De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué crecen más rápido las uñas de las manos? Se dice que las uñas pueden ser el mejor reflejo de la personalidad y constituyen una buena tarjeta de presentación, y hasta revelan el estado de salud. La uña suele crecer hasta medio milímetro cada semana, aunque las de los pies crecen a la mitad o la tercera parte de lo que crecen las de las manos. ¿Por qué crecen más rápido las uñas de las manos? ¿Por qué crecen más rápido las uñas de las manos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. ¿Por qué no se cuidan más las manos? Porque uno con las manos, de las uñas de las manos, trabaja más que con la de los pies, debe ser, ¿no? Porque tiene, en el cuerpo hay una cantidad de calcio que permite el crecimiento tanto de las uñas como de los, como del cabello. En las manos está el mayor contacto con cremas, con esto que facilita el crecimiento de las uñas. Hay más circulación de sangre en las manos que en los pies. ¿Por qué uno la usa más? Por el uso, hacer oficio, cualquier movimiento. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Así como la piel, cuando es estimulada por la constante fricción, genera callos, el constante estímulo en la punta de las uñas estimula su crecimiento. A más actividades con las manos, más circulación sanguínea, promoviendo la fabricación de queratina, proteína que forma la lámina de la uña. Las uñas de los pies crecen más lento, porque están por lo general dentro de los zapatos, generando menos movimiento y por lo tanto menos circulación. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.